Lo que me ha molestado es que es verdad. Realmente explicarle a alguien que uno tiene licencia de caza de todas las comunidades autónomas prácticamente, que mantengo toda esa puesta al día de las licencias, y que de repente cuando he leído eso he visto que era verdad, pues realmente desolado, porque es verdad. Realmente he estado cazando en Andalucía, en el norte de Andalucía, al lado de Puerto Llano, al lado de Castilla Mancha, y sinceramente es algo que se me ha pasado, es que no me he enterado.